Los grupos municipales de Bildu, de Iruña y de Barañáin hemos querido acercarnos justo aquí hasta la muga de los dos municipios para hablar, pues bueno, del problema y de la zona azul, ¿no? En breve plazo de fechas, el 1 de abril se va a implantar la zona azul en otros 5 barrios más de Iruña, y bueno, y hace 14 años que se empezó la implantación de la zona azul, y ya con estas nuevas implantaciones, pues en Don Iván, en Chavacoy Norte, Mendebaldea, Ermitagaña, pues ya prácticamente todos los barrios de Iruña, casi, pues ya van a tener este sistema de aparcamiento regulado. El objetivo de la implantación de la zona azul, bueno, suele ser o es el desincentivar el uso del vehículo privado y el fomentar el uso del transporte colectivo, el transporte urbano, y el fomento del uso de la bicicleta. Pero bueno, no, creemos que no ha sido así en Iruña, y que bueno, estas medidas se están tomando básicamente pues solo como mera recaudación económica, y también añadir otro tema que creemos que se ha hecho sin participación social y sin debatirlo con la ciudadanía. Bueno, también hay que decir que este sistema crea el efecto frontera, que en este caso atañe directamente a Barañáin. Y creemos pues que a este respecto hay que tomar cartas en este partido y que en el asunto, y que hay que movilizar a la ciudadanía, hay que movilizar a los agentes sociales y a las fuerzas políticas para que demos un claro posicionamiento con el tema de la zona azul, y que pues saber que nos atañe mucho este tema y que tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Por una parte, porque cambia mucho lo que es el modelo de movilidad, y luego también porque es un problema sobrevenido que en Barañáin lo tenemos, pues porque Iruña ha decidido implantar esa zona, ¿no? Ante esta problemática de aparcamiento, pues vemos de hacer como un borrón y cuenta nueva, hacer un plan de movilidad para todo Iruña y Ría que tomarían parte los agentes sociales y comerciales y vecinos, que les tendrían en cuenta para la hora de hacer un plan de movilidad general, y eso, pues cambiar el actual modelo que hay ahora.